Pido al Señor que pueda darme palabra y pueda ser instrumento en sus manos. Quiero compartir una palabra. La verdad que estoy bien nerviosa. Cuando me dijeron si podía hablar, yo le dije amén, pero no sabía qué hablar. Estuve toda la semana buscando una palabra al Señor y hasta anoche no tenía nada. Parece que el Señor nos prepara para que busquemos de Él toda la semana. Y anoche, orando al Señor, de alguna forma Dios hilvana las cosas, Dios nunca habla las cosas. Nos ha estado preparando desde hace un tiempo a esta parte, que Él tiene todas las cosas bajo control, todo. Y ahora quiero orar un rato, un minuto, para poder que el Señor use y diga y hable lo que Él quiera decirnos a nosotros. Padre amado, estamos en tu presencia, Señor. Te pido, Padre amado, que puedas abrir nuestros oídos espirituales, Señor. Que esta palabra que va a ser hablada aquí, Señor, sea una edificación para todos nosotros, Padre amado. Llévanos, Señor, por el camino correcto y que podamos tener, Señor, un corazón abierto para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hace un tiempo a esta parte, el Espíritu Santo nos ha estado llevando por un camino donde nos está preparando. Cuando yo llegué a esta iglesia, hace ya 4 años, había un crecimiento que a veces uno no lo percibe, pero cuando uno empieza a escuchar a los hermanos, empieza a mirar más allá de lo que de repente nuestros ojos quieren ver, hay una madurez que Dios nos está llevando. El pastor Luis Paredes, hace un tiempo él predicó acerca de la llenura del Espíritu Santo. Sin eso nada podemos hacer. La base para nosotros es la llenura del Espíritu Santo. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Eso queda súper claro. Y después otro hermano habló acerca de estar en Cristo. Después de estar lleno del Espíritu Santo, debemos permanecer en Cristo, estar en Él. No estar con Cristo, sino que estar en Cristo. Eso me quedó muy claro. El hermano Juan Carlos Monroy habló acerca de eso. Después hablaron acerca de perseverar en Él. Una vez que uno está en Cristo, debe perseverar, buscarle cada mañana. La hermana Elenita Calderón habló acerca de saber ¿en quién he creído? Si usted cree en el Señor, tiene que tener claro en quién ha creído. Que el Todopoderoso, en Él he creído. Después el hermano Marcelo habló acerca de la misericordia de Dios. Qué maravilloso. Tener a un Padre que nos va perfeccionando. También hablaron acerca de permanecer en Él. Y ha sido todo un crecimiento acerca de lo que Dios quiere que hagamos. No de que pensemos, sino que hagamos, creamos en Él. Y yo voy a compartir descansar en Él. Debemos aprender a descansar en Dios. En Mateo 28 al 30, dice lo siguiente. ¿Lo tienen por ahí? Dice Mateo 11, 28 al 30. Dice así. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos descansas. Venid a mí, dice, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. encontrar nuestro lugar de descanso deseado es necesario. Tenemos que ir más allá de nosotros mismos, de nuestras capacidades naturales, de las circunstancias que nos rodean y especialmente de mentiras y acusaciones del enemigo, para poder descansar en Dios, en este reino donde Dios nos quiere llevar, este reino celestial, donde podemos compartir con Dios, con su santa presencia, abrigados y seguros bajo sus alas de amor, es que recibimos la limpieza, la sanidad y la dirección y el propósito para nosotros. Tenemos que dejar de tratar de alcanzar las metas, perdón, de alcanzar la salvación y la justificación mediante nuestros propios esfuerzos. Tenemos que dejar que Él actúe, no nosotros. Eso es descansar en Él. Tenemos que aceptar la verdad de Jesús, que Él dio su vida, y de que podemos ser salvos y justificados por su sangre preciosa. Esa es la verdad. Él nos puede justificar, Él nos justifica, Él nos salva. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Cuando tratamos de hacer lo que sea necesario para lograr nuestras metas, ¿cierto? O los objetivos que nos proponemos, pero con nuestras propias fuerzas, terminamos frustrados. Así de simple. Mentalmente exhaustos, físicamente fatigados y dudando si todo vale la pena, si todo ha sido en vano. Cuando no dependemos de Dios, realmente no sirve. No sirve. Llega un momento en que no queremos más guerra, en que dudamos de todo, en que todo nos carga a la iglesia, a los hermanos. Pero cuando realmente descansamos en Dios, es diferente. Porque no son nuestras fuerzas, es Dios el que motiva nuestra acción. Él nos hace levantar todas las mañanas, Él nos da la fuerza. Él es el que nos dice, vamos, yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. Él es fiel. Como decía la hermana María Eugenia, Él es fiel, la fidelidad de Dios eterna. Él nunca se va a cansar. Son nosotros los que nos cansamos, pero no Dios. Gracias, Señor. En Salmos 23, del 1 y 2, dice lo siguiente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué hermoso ese Salmo. Él es mi pastor y me hará descansar en delicados pastos. Él me pastoreará junto a aguas de reposo. Qué hermoso es poder reposar en las manos de Dios, en sus brazos, porque Él nos fortalece cada mañana. Sin Él no podríamos vivir esta vida tan dura que se nos hace de repente. Pero es con su fortaleza, es con su descanso, en su reposo, Él nos edifica y nos da ese aliento todas las mañanas. Creer en Dios y descansar en Él significa entregarle lo que te está presionando. La presión emocional de la carga y la tristeza que te lleva a estar sentimentalmente abatido y cansado. Es común hoy día escuchar decir, estoy cansado, estoy agotado. Y a los más jóvenes, los chicos, decir, estoy aburrido. Es lo mismo, están cansados. ¿Pero de qué están cansados? Tienen 8 años. Tiene 5 años, estoy cansado, estoy aburrido. ¿Pero de qué te aburren? Yo me acuerdo, no es por hacer nada, pero la verdad es que yo desde que conozco al Señor nunca he estado cansado. Agotado físicamente, sí, pues ya no tengo 20 años, tengo 22. Pero no estoy cansada. ¿Por qué? Porque yo confío en mi Padre. Si Él me dijo que Él me iba a ayudar, yo creo en Él. ¿Por qué voy a dudar de lo que Él dice? Como cada chica, en sus brazos me dice, no estás sola, yo te ayudo. Amén, papi, vamos para adelante entonces, seguimos adelante. Cuando uno se cansa porque deja de confiar, porque mira para el lado, mira su propia fuerza, se mira al espejo y dice, no, en realidad ya han pasado los años, y en realidad estoy cansada, Señor,